Después también hacemos un antihorario y vamos a evaluarlo en un corte transversal en toda la extensión de la vejiga, ¿sí? Vamos a agregar un poquitito más de ganancia aquí. Esta es la ganancia, ganancia parcializada. Esta es la ganancia generalizada. Y después, bueno, seguimos con el estudio. Me voy hacia craneal. Yo en general lo que evalúo es me vengo a dorsal e intento buscar, le voy a dar ganancia acá en la parte más cercana y aquí le voy a dar un poquitito más a la zona de la salida de las ilíacas externas para ver, esta es la aorta, esta es la vena cava y acá tenemos esta formación, fíjense, yo nunca la vi a ella, ¿eh? Es linfonódulo ilíaco interno del lado izquierdo, ¿sí? Que está generosamente, demasiado generosamente visualizable. Ven ahí, uno tomaría las mediciones, es este y este sector. Digamos que al ser recogida tienen una historia muy heavy y en general uno puede llegar a visualizar estos linfonódulos. Vamos a pensar primero que es una linfopatía inflamatoria y pondremos en el informe la posibilidad de control y después de reevaluar para descartar cualquier infiltración de otra naturaleza, ¿no es cierto? Una neoplasia, algo por el estilo. Pero vienen muy heavies, ¿eh? Entonces, bueno, justamente nos está mostrando estos linfonódulos. Aorta, la salida de la vena, de la arteria ilíaca externa, toda la linfopatía que estamos viendo ahora, la vena cava, nos dirigimos hacia craneal, y la imagen renal, fíjense qué linda, polo craneal, zona de cuerpo, polo caudal, la vasculatura en profundidad que está en dorsal. En este, ellos siempre tienen miedo del dioptofima. Son animales que son rescatados en cercanía del río y demás, entonces es como que es de lo primero que tenemos que descartar. Está bien que no es el riñón izquierdo el de predilección, sino que, bueno, vamos a ver, por eso estamos en el izquierdo y, bueno, por suerte no hay imagen que nos haga sospechar, ¿no es cierto?, de la presencia del parásito. Me voy a fijar un poquitito en caudal de la zona del polo caudal del riñón para ver si hay alguna imagen que me haga sospechar, voy a agrandar un poquitito, de la presencia del ovario, ¿sí? Fíjense qué bien que se ve, un equipo chico, que es bien transportable. Esto es todo vasculatura, fíjense que no me hace sospechar. Vamos a achicar un poquitito. Me voy para craneal, todas asas de intestino, fíjense, en corte transversal aquí y longitudinal. Vamos a darle más ganancia. Y ahora el vaso. Los galgos, como todos sabemos, tienen vasos grandes. No nos asustemos, miremoslo todo. Fíjense. En toda la extensión, vamos evaluando con cortes longitudinales y transversales, a ver si hay alguna lesión focal y demás. Al momento se le vienen los linfonodos, nada más. Quédate perdón, tranquila. Perdón. Sí, perdón. Decime. ¿Qué tamaño llama la atención? O sea, ¿no se tienen que ver? O se tienen, ¿el vaso? No. Los linfonodos, según el equipo, según el poder de resolución, según el transductor que vos estés manejando, los podés ver siempre, ¿cómo que no? Con un microconvex, con un equipo como este, en general es esperable de no visualizarlo con tanta facilidad. Lo estoy viendo con una gran facilidad y encima con agrandamiento. Estamos. Todo puede pasar del lado derecho. Sí, no. Todo puede pasar del lado derecho. No, este es del izquierdo. Claro, pero eso, cuando la demos vuelta. Claro, al derecho es el más miedo que tenemos. Bueno, tenemos todo el vaso. se toman sus mediciones en el cuerpo, cosa bueno, no vamos a tomar mediciones ahora, pero haciéndole todos los cortes, es como que se lo ve homogéneo, difuso, está grande, obvio, pero bueno, bien. El equipo tiene la posibilidad de tomar mediciones y sacar volumen automático. Tiene Doppler también. Tiene Doppler. Caso. Sí, sí, sí, es completo. Y aquí le vamos a dar un poquitito de profundidad ahí para que lleguemos a la línea de diafragma, parénquima hepático, vesícula biliar, estómago, tiene algunos granitos ahí, la pared, zona de tejidos peripancreáticos. Y el hígado, estoy haciendo los diferentes cortes y se lo ve bien en su parénquima, su patrón hipocoico, las ramificaciones portales con sus paredes hiperecoicas, las hepáticas con sus paredes desnudas. Está bien estructurado, está bien de aquí. Bien. No sé si les queda alguna duda, sobre todo que la quiera contestar. Sí, algo técnico, bueno, ya algo de diagnóstico. No sé cómo estamos de tiempo. No sé. ¿Pamela? Bien, ¿están los chicos de la sala del auditorio para rotar a los veterinarios, a la gente que está aquí? Así hacemos la segunda tanda de rotación. Vamos levantándonos los que todavía no pasamos, así pueden pasar todos. Así que nos vamos levantando, así rotamos. Ahí va. Sin vergüenza. Ahí los chicos del auditorio los va a acompañar hacia la mesita. Así que acérquense, así pueden ver y también la doctora les puede explicar, ¿sí? Muchísimas gracias. Sí, los ovarios también, claro, ¿viste? Si están en un anestro. Claro. Pueden levantarse, ¿eh? Así rotan, los chicos de la sala del auditorio los aguanten, acompañan. A ver si está más arriba. Con el tamaño que tiene el otro riñón, acá ya se debería haber visto. O sea que no estoy viendo riñón. Esto es hígado. Vemos acá. ¿Tienen una servilleta o algo como para...? Porque se me resbala. Porque por ahí los riñones de tanta cosa que le ponen, viste que por ahí... Dale. Más que nada para que... Ahí vienen. Se me va resbalando. Solo usted. Ahora si quieren. Pero pasaste que gracias. Bueno, puede que se lo haya morfado el sano. Sí, directamente. No, es raro que nazcan con el riñón. No. No, pero como es de la zona, ella es de Campana. Ah, y Zanate y Campana, el de Octofima es... No, porque los galgueros no se ocupan de su salud veterinaria. Y generalmente los usan para correr o para cazar y no los alimentan con las presas que ellos cazan. Generalmente el alimento de ellos es o las vísceras de los pescados o cuando pescan ranas de la zanja, y eso es lo que comen los animales. ustedes de los galgos que nosotros rescatamos de esa zona, el 80% tiene dioctofima o tuvo, y el mismo dioctofima le consumió el riñón. Cuando no se encuentra el riñón, lo que hago es guiarme a través de los grandes vasos, de llegar, y me va a llegar la vena cava, me va a llevar bien en cercanía. Y es lo que estuve haciendo. Acá está, ¿no? Acá tenemos la vena cava. Vengo. Acá ya estoy con parénquima hepático. Me subo aquí, miro. En esta proyección. Eso ni que hablar, este es el lugar. Ya no tiene forma de riñón, te digo, Cele, pero ni se marca. El estómago, ya me fui para abajo, ¿ven? Subo. Estiro acá, vengo hasta acá, columna. Y a veces estás Y sí, o rompió el riñón, esto puede llegar a ser un proyecto. ¿Ven ahí? Sí. Que haya quedado, digamos, atrófico total, una pasadiuva con el dioctofima. No sé, ¿querés sacar una fotito de esto? Ahí, esta zonita. Esta es la zona. Claro, sí, puede ser una renomegalia, digamos, compensatoria. Ahí está. ¿Querés sacar una imagen que se guarda? Ahí, se va guardando. Después se exporta. No, para nada. Vamos a poner. La vena cava. ¿La vena cava la quieren ver o se los muestro? Vamos aquí. La podés buscar desde atrás o adelante. Vengo. Podés buscarla desde acá. Ahora que está la pata abajo, pero la podés buscar acá. Sí, sí, bien acá. Acá. Hacemos así, elongamos. Esta es la aorta, la elongo, la aorta, la salida de la ilíaca externa. Vengo acá, esta es la cava. Se las presento. Y bueno, según el gas que tenga los intestinos y demás, es como que yo la voy siguiendo por aquí. ¿Ven acá? Aguanta, mami. Le hago fuerza, por eso le molesta. Claro. Viene acá la cava. Sigue la cava. Y ya después me tengo que subir acá y verla desde arriba. ¿Queda gente por pasar? ¿Me levantan la mano? A ver. Están todos mirando, me parece. Capaz que no les interesa. ¿Cómo? No, que estaba preguntando si quedaban, si hay más para hacer un tercer grupo. Sí, sí, sí. Quedan, no, a ver, levanten la mano, me parece que ya pasaron. Ah, quedan. Los que, perfecto, muy bien. Así hacemos un tercer grupo para que acá, no quede nadie sin poder pasar y ver, ¿sí? Atrás así. De la tarima por acá, alguno si quiere acercarse, hay espacio. Ah, muy bien eso. La vena cava. Se van acercando así, espera. Con la actividad respiratoria. Pero no tiene riñón, Sergio. Bueno. Pero, fíjense, este es el segmento 7. ¿Estamos de la, bien ahí con la luz, doctora? De la evaluación hepática, sí. Sí, okay. Esta es la porta, esta es la cava y por acá va a estar la aorta. Ahí está. Y si está libre, ahí ya ni idea. O sea, agarrarlo es... Yo, o sea, he visto libres en cavidad abdominal, es realmente un hallazgo. Y sí, va a haber que hacerle. El análisis de orina... Bajo, sí, pero... Únicamente si el dioctofima está en el riñón. Claro, si no, no lo ve. Claro, si está en cavidad, no. Cuando lo van a castrar. La hembra tiene que estar largando huevitos. Entonces, es más fácil encontrar el dioctofima. Es más fácil encontrar el dioctofima por ecografía que por análisis de orina. Espérate que lo trato de buscar. En calidad lo encontrás allá cuando lo va a castrar. ¿Ves ahí? Se ve re bien. Grande. Bien definido. Bajamos un poco acá la ganancia, un pococito. Ah, miren que se ve. O sea, semejante riñón de este lado izquierdo, fíjense cómo, cómo se ve. Es imposible, imposible que en todo el recorrido, desde acá hasta acá, hasta acá. Sí, más vale. Así que, bueno, pero ¿sabés qué? Él está compensado. Hacer estudios, todo, pero no tiene ni dolor, nada. Fini está hace muy nada. ¿O la operaron? No, no. Pero no sé, capaz que la operaron. ¿O la operaron? Yo acá de costado no le vi. Pero acá, acá, viste, no tiene mucho. No se le ve mucha herida aquí, quirúrgica. Sí, era muy finita. ¿Ya estamos? No. Perdón, te ¿Alguno quiere ver algo? Se llama Finita también. Ah, ¿en serio? Muy finita, muy, muy finita. Cuando la levantamos tenía TBT. ¿Me podrá mostrar nuevamente el ganglio? Y posiblemente lo del linfonódulo sea una reacción del TBT porque hace poquito terminó con la quimio. Porque tuvo TBT. Sí. Muy poquito terminó. Ahí la tenés acá, pero te vamos a poner. Espera. De este lado. Acá está uno. Ven ahí. Acá. A ver que lo voy a poner acá, a ver. Acá. Espera. Este. Ven acá. Y el otro. El del otro lado, acá. Tan grandes. Si quieren, ¿saben qué? Los medimos. Así. Es, ella es una perra grande, larga. ¿Viste? Déjame ver esto. Vamos a levantar un poquitito más que no me trabe el transversal. Ven, este de este lado y este el del otro. Vamos a medir. Pero está grande, sí, pero tampoco es una locura, ¿viste? Los del otro lado me parece que están más grandes. Este es el del otro lado, lo estoy viendo de este lado. Ah, sí. Entonces sí. Que lo veo bien acá. Fijémonos. 24,79 por 11,15. Es 3 centímetros, pero son largos justamente esos... Linfonódulos son alargados, ovoides. Está grandote, pero está marcado, se visualiza. Pero no, más con el tratamiento ahora que ya sabemos que tuvo y la patología que tuvo, es como que... Entonces, lo que está aflojo, acá tenemos toda la vasculatura, tenemos el de este lado, el de este que se deja ver mejor. Sí, es una modelo para tener en cuenta. Miren qué linda. Vamos a ver. En esta zona acá, pero no tiene ninguna herida. No tiene ninguna. Salvo que no haya, que esté por acá, que yo no haya pelado. Pero. Claro, pero estuvo con TBT hasta hace poco. Claro. A ver, déjame mirar acá. A ver esto. Sí, hay otro. Acá. Vamos a agrandar. Este es otro linfonodo, me parece. Vamos a agregar acá. Ahí. ¿Ven ahí? Le hago un corte, le hago el otro. Ahí estamos. Que está bien en relación. Acá tenemos parte del duodeno. ¿Ven? Este es estómago, duodeno, bien superficial, bien sobre la pared del lado derecho. Acá tenemos la curvatura caudal y un poquitito más caudal y en relación a los a la vasculatura, ese otro linfonodo, este. Pero yo pienso que una vez que termine la quimio y se restablezca y tenga una familia y demás, hacemos control y... va a andar bien. Fíjense, acá podemos comparar los dos parénquimas, esplénico y el hepático, con sus características conservadas a pesar del tratamiento de quimio. Claro, el hígado estaría un poquitito más hipocoico, más contrastado, ¿sí? Así que... Pregunto, ¿queda alguien, algunos más para pasar o ya pasamos todos? Si hay alguno, me levantan la mano. Creo que pasamos todos, ¿verdad? Está muy bien, se ve muy lindo. Bueno, desde ya, muchas gracias por la participación, perdón por ahí por este inconveniente.